Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza otra sesión de Pasión Musical. El programa de hoy es un reprise. Y siendo que el viernes 26 de septiembre se vivió otro aniversario del disco Abbey Road de los Beatles, he querido sacar del depósito el programa de festejo que realicé cuando este disco cumplió 50 años. Espero lo disfruten. Suban el volumen, porque son 50 años de Abbey Road. Siendo que la Beatloteca se encarga de toda la información y la historia precisa sobre cada disco Beatle, y de hecho ha dedicado varios a Abbey Road, nosotros podemos ir por otro lado, y donde vamos a medir la trascendencia y la vigencia de cada canción en el tiempo, con los Beatles por supuesto, pero también con las más interesantes y notables versiones que en el tiempo he ido recopilando de Abbey Road. Y no sé cuánto durará ese programa. Que dure lo que dure. ¿Aceptan? El Sgt. Pepper, el Revolver, el Álbum Blanco, el Abbey Road. Es realmente una discusión difícil, pero también inútil y ociosa tratar de elegir un disco de los Beatles por encima de los otros. ¿Para qué? Si cada uno, a su modo, forma parte de este universo musical que son los Beatles. Pero hoy es la celebración de Abbey Road. Y no recuerdo cuándo habrá sido la primera vez que lo escuché, porque los Beatles han estado ahí desde siempre, por lo menos en casa. Y desglosar dónde pertenecía cada tema ha sido un proceso que el tiempo se ha encargado de hilvanar. Pero sin duda, Abbey Road es un disco especial. ¿Por qué Paul está descalzo en la portada? Y John, totalmente de blanco. Ringo, muy elegante, de negro. ¿Y por qué mientras los tres están de saco formal, George está de jeans. Recuerdo que pasaba horas y horas mirando la portada. Y sencillamente esta foto es la precisa para la despedida de los Beatles. Porque en este disco ya son una individualidad. Uno es distinto del otro. El sueño ha terminado, cantaría John Lennon luego. Los cuatro lo sabían y se habían propuesto hacer el mejor álbum posible y está en discusión si sabían o no que sería el último. Pero en el Abbey Road habría campo para cada uno. Con George a la altura del imbatible tandem Lennon-McCartney y con Ringo marcando su propio paso con su jardín. Paul y John también dejando para la historia su concepto final del rock de fines de los 60 y que terminó siendo el inicio para muchos otros que vendrán de aquí y de allá. Labour Road tiene fuerza, tiene rock, tiene drama, tiene melodía, tiene juego, diversión, profundidad, pena y sobre todo tiene grandeza. ¿Puede haber otro inicio mejor que Come Together? Fuerte, enérgico, profundo. Canción de John Lennon y que surgió inicialmente como un encargo. Fue en mayo de 1969 cuando John Lennon y Yoko Ono realizan su campaña de paz en la cama, en Ámsterdam, y reciben la visita del gurú de las drogas, el polémico Timothy Leary. Quien ha decidido presentarse en las elecciones para gobernador de California y le pide a John que le ayude con una canción que incluya su eslogan de campaña Come Together, Join the Party. Y tras la fiesta pacífica, John intenta componer algo, pero no le sale nada. Y afortunadamente, porque a los meses Timothy Leary es vetado precisamente por su ligazón con las drogas. Y a John le sale un tema que no tiene nada que ver con Timothy Leary, pero conserva la primera parte del eslogan de la campaña y la mezcla con un parte de un viejo tema de Chuck Berry, que le traerá luego una acusación y un arreglo judicial. Y en julio de 1969 los Beatles comienzan a grabar el tema con pleno entusiasmo de todos. Pero aquí quiero rescatar el toque maestro de Ringo en la batería, con unos redobles de tambor que resultan incomparables. Escuchemos al gran Ringo. Y a lo largo del tiempo, Come Together ha tenido una enorme cantidad de versiones e interpretaciones. Esta, por ejemplo, es muy interesante. Bobby McFerrin haciendo sus juegos vocales y el canto, a cargo de alguien que decidió irse demasiado pronto, el actor Robin Williams. Eyeball, he was holy roller, he got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Este dueto forma parte del disco llamado In My Life que hizo el productor de los Beatles, George Martin, con distintos invitados para interpretar sus temas favoritos que hizo con el cuarteto. Y ahora vamos a escuchar una versión de Come Together que se escuchó en el festival de Woodstock. Stop letting them call this the next generation. Make it the exceptional generation. Sí, es Woodstock, pero de 1994. Se trata del grupo de funk, soul y todo lo que es la música afro, Neville Brothers, pero que en el Festival de Woodstock de 1994 lo hicieron con este toque muy rockero. Hay otra versión brillante que resulta notable por lo mínimo, es la que vamos a escuchar a continuación. Fue parte del tributo que se hizo a John Lennon en el Radio City Music Hall de Nueva York, organizado por Yoko Ono en el 2001. Un super show donde estuvieron Alanis Morissette, Dave Matthews Band, Cyndi Lauper y hasta Marc Anthony. Pero la interpretación que sobresale está a cargo del británico Greg David, un cantante y compositor que en el 2000 arrasó con su debut, Born to Do It, dentro del pop y el rap. Pero esta es su notable versión de Come Together. He come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he won holy roller. He got head down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Baby, I got a little something to say, yeah, yeah. Well, come on, you know why? Well, he went a shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you and you know me. One thing I can tell you is you've got to be free. Now come together, oh yeah. gotta come together. You gotta come together, baby. Oh yeah, yeah. Well, check. He back production. He got Warren Gumbo. He got on a sideboard. He won Spinal Cracker. He got feet down below his knees. Hold you in his armchair. You can feel his disease. Now come together. Oh yeah, right now. Oh baby, over me. Ooh, slow it down. Slow it down. Yeah. Well, yo. Yo, yo, I'm kicking this flow your way. So when I say turn up the mic, turn up the whole PA. And I know that it's real hard to try and say goodbye when it feels like yesterday. Still doesn't mean that we can't cry. No, mean that we walk on by. No, the difference is some gotta let it out and some don't wanna let it show. Ain't gotta play it on VCRs. We know the heroes are the real superstars. And it's funny to think that with his voice and the sound of guitars, gonna be bringing people together in 16 bars. And I know that it ain't easy to look forward in this time of tragedy, but hope is one day we'll all be free, come together and be one big family. So come on. What? I say come on. Come on, baby. Oh, yeah. Y bueno, son muchas las versiones de Come Together. Y a lo largo del tiempo, por supuesto, ha ido incrementándose eso. Y siempre siendo las canciones también favoritas de las que compuso John con el cuarteto. Y por eso se la llevó en sus actuaciones que hizo en 1972 con Yoko Ono. John Lennon, Yoko Ono en vivo interpretando el primer tema de Abbey Road, Come Together. Pero ahora es momento de ir a la segunda canción de Abbey Road. Hacer un programa completo solo sobre Something. Y qué duda cabe, es la canción definitiva para poner a George Harrison a la altura no solo de Lennon y McCartney, sino de los más grandes compositores de la época. Y quien lo entendió así, o más bien no lo entendió, fue Frank Sinatra, que interpretó el tema presentándolo como la mejor canción escrita por Lennon y McCartney. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. No, Frank no la compuso Lennon McCartney, es de George. La cantidad de veces que Frank ha debido cargar esa aclaración de ahí en adelante. George Harrison compuso Something en el piano con tal fluidez que pensó que resultaba muy obvia y incluso estuvo a punto de dársela a otros. Y fueron los otros los que le convencieron a George que tenía una gema en las manos. Una balada que ya en la grabación inicial muestra su belleza. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave now. You know I believe in how. Something in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. You're asking me where my love grows. I don't know, I don't know. Stick around in major, but I don't know, I don't know. Something es una canción de amor que George canta a su primera esposa, Patty Boy, y cuentan que para lograr una sentida vocalización en el estudio de Abbey Road se puso incienso y con una luz tenue. Y claro, uno de los componentes fantásticos, formidables del Something es la vocalización, que quiero que la escuchen a detalle a continuación. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around now, it may show. I don't know, I don't know. George con Paul McCartney a cargo de las voces y luego George Martin arma la orquestación. Y es interesante escucharla de esta última edición 50 aniversario de Abbey Road, el trabajo orquestal para esta canción a cargo de George Martin. John Lennon dijo que Something era la mejor canción de Abbey Road y muchos coinciden. Y de hecho fue el primer sencillo. Thank you. El rol del productor George Martin es vital en este disco, como en gran parte de la que ha sido la historia de los Beatles. Y esta ha sido, sin duda, la canción definitiva de George Harrison. Y él la ha interpretado en sus presentaciones más importantes. Escuchemos el concierto, por ejemplo, para Bangladesh en 1971. En la guitarra está Eric Clapton, Ringo Starr en la batería, Billy Preston y varios otros amigos. Y la canción que prácticamente cierra el evento histórico del 71, el concierto para Bangladesh. Junto a Yesterday, Something es la canción de los Beatles que más versiones tiene en el mundo. Y de hecho yo no sabría cuál elegir. Así que vamos a dejar que sea el propio compositor. George Harrison compuso Something, él decía, con cierto aire al Ray Charles. Y la versión que luego hizo Ray Charles era la favorita de George Harrison. Something in the way she moved. Attracts me like no other lover. Something in the way she wooes me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. In her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. La versión del gran Ray Charles, pero sí hay una versión que no puedo dejar de poner hoy, es la del tributo que se le rindió a George Harrison tras su fallecimiento en el 2001 y que reunió a sus grandes amigos en el Madison Square Garden, organizado por Eric Clapton y su hijo Danny. Y por supuesto está Ringo, Eric, Jeff Lynne, Billy Preston, Tom Petty, entre varios otros. Y el tema Something estuvo a cargo de Paul McCartney, que la tocó recordando cómo se la hizo escuchar George en 1969, con un ukelele. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Asking me who my love goes, I don't know, I don't know. Well, if you stick around now, it may show. Ahora vamos a la tercera canción de Abbey Road, canción de Paul McCartney, Maxwell Silver Hammer. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Paul compuso el martillo de plata de Maxwell en el 68 y la anduvo tocando en las sesiones del álbum blanco. A Joan no le gustaba nada. Incluso llegó a decir, otra canción de Paul para abuelitas. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Pero lo que realmente molestó a los otros es la cantidad de tiempo y sesiones que Paul usó para grabar esta canción. Quizá fue la que más trabajo supuso. Y prueba del hastío es esta curiosa versión que quiero compartirles, donde John burlonamente la canta con una voz quejosa. Entre las curiosidades, bueno, imagínense que la BBC asumió que el término body gun era una referencia oculta al sexo y decidió prohibir su difusión. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joe? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. A bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Estamos escuchando la versión de Frankie Lane que hizo de Maxwell para el film All This and World War II, que cuenta con varios artistas invitados para la banda sonora, solo con música Beatle sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero en general, Maxwell es una canción venida menos, que ni siquiera Paul la ha interpretado en su larga carrera solista. Pero ahora sí vamos con el mejor Paul y un blues digno de su grandeza. Oh, darling. Sin duda, uno de los aspectos más sobresalientes de este Oh Darling es la tremenda vocalización de Paul. John Lennon dijo en una entrevista posterior que él hubiera querido cantar Oh Darling, que encajaba más en su registro y que podía haberlo hecho mejor que Paul. No lo sé, porque la verdad es que Paul le pone alma, vida y corazón en su canto. De hecho, durante días estuvo llegando, porque vivía muy cerca del estudio, Paul se aparecía en las mañanas para grabar la voz, buscando que salga lo más ronca y rasposa que pudiese. Y fue un día que se despertó, no habló con nadie, llegó al estudio y la grabó y logró ese objetivo. Vamos a escuchar la vocalización de Paul en Oh Darling. Oh, darling. Vamos a las versiones. En el año 2012, Paul McCartney fue elegida Persona del Año por Music Course. Y en la gala, Norah Jones hizo esta versión de Oh Darling. Norah Jones y su versión bastante tranquila, diría yo, de Oh Darling, porque Oh Darling se convirtió en un estándar de lucimiento vocal, principalmente femenino. Y ejemplo de lo que les estoy diciendo es el encuentro de dos divas del rock argentino en torno a Oh Darling. Se trata de Claudia Puyó y Fabiana Cantilo en vivo, interpretando Oh Darling. Yeah. ¿Qué duda cabe? Oh Darling es un tema para mostrar las cualidades vocales. Y por eso quiero hacerles escuchar esta versión que me dejó boquiabierto. Es en uno de esos shows de canto como American Idol, pero en Ucrania, donde aparece Anastasia Petrik de 6 años y hace esta increíble versión. Y ahora es Ringo quien nos está llamando, porque Ringo Starr pone en el Abbey Road su segunda composición, y que no deja de ser una de las grandes canciones de este álbum, Octopus Garden. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Fue durante las sesiones del álbum blanco que Ringo estuvo a punto de dejar a los Beatles. Se sentía abrumado por las correcciones y las exigencias de Paul. Sintió que ya no estaba a la altura de lo que hacía el cuarteto, y sobre todo que ya no contaba con su aprecio, y abandonó las sesiones de grabación. Se fue de vacaciones a Cerdeña, y fue básicamente George quien lo convenció de volver. Y cuando retornó al estudio de grabación, se encontró con flores y mensajes en las paredes que decían: «Eres el más grande, te queremos». George había adornado el ambiente y los otros se sumaron para darle la bienvenida, y Ringo continuó a cargo de las baquetas Beatles. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea. Y fue en esa vacación en Cerdeña donde Ringo escribió la canción. En el yate, por error, le trajeron a Ringo un plato de pulpo. Él no conocía y preguntó sobre este extraño molusco. Entonces el chef le explicó sobre la costumbre de este bichito de agrupar objetos ahí en su morada, como si fuese el jardín de su casa. La figura le gustó mucho a Ringo y le inspiró su segunda composición. Y un aspecto notable del resultado final de Octopus Garden es el apoyo vocal de Paul y George. Vamos a escuchar justamente el track de las voces de Octopus Garden. I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Hay diferentes versiones de esta canción acuática y una que resulta inevitable viene a cargo de unos fans de los Beatles, Oasis. Bueno, en realidad, Noel Gallagher, que está tocando su hit Whatever e inevitablemente termina en el jardín del pulpo de Ringo. I choose and I'll sing the blues if I want. And I'm free to be whatever I, whatever I choose and I'll sing the blues if I want. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Whatever you do, this garden with me. Would you like to be under the sea in an octopus's garden? An octopus's garden, an octopus's garden, you and me. En su carácter infantil y juguetón, Octopus Garden es una canción que define a Ringo. Y con el tiempo se ha convertido en un nexo sólido con todos los públicos. Por eso Ringo suele interpretar esta canción en todas sus presentaciones. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden in the shade. Storm in our little hideaway beneath. el gran Ringo en vivo. Pero ahora tenemos que ir a la última canción del lado A, que es uno de mis temas favoritos de Abbey Road, escrito por John Lennon. I want you, she's so heavy. Won't you? Oh, won't you so bad? Escribió John Lennon en torno a su compleja relación con Yoko Ono. Y la grabación de ese tema, del 20 de agosto, es especial, porque fue la última vez que los cuatro Beatles estuvieron juntos en un estudio. Este fragmento final, el tema I Want You dura en realidad 10 minutos, pero al llegar a la mitad del minuto 7, John Lennon le dio al técnico la orden de cortar el tema, para sorpresa del operador, Pero Lennon insiste en que se corte así abruptamente, lo que genera una sensación de impacto sin duda genial. No, no es que le hemos cortado nosotros. Así es como termina I Want You de John Lennon. Billy Preston fue parte de la sesión de grabación y este es un ensayo donde el grupo juega un poco con un ritmo más acelerado y más funk. Y ahora me gustaría compartirles un par de versiones de Want You. She's so... Ya lo reconocieron, claro, se trata de Gustavo Cerati con Zeta y Charlie Alberti, la versión que hacía Soda Stereo. Pero hay una versión que realmente me gusta y que quiero compartirles a continuación. Se trata de la versión que hizo Alvin Lee, el gran guitarrista y líder de Ten Years After, con un toque de guitarra muy, muy potente para un tema que sin duda cautiva e invita a colgarse una eléctrica. She's so... Después del corte, vamos con el lado B y sigue la celebración. No se vayan. Oh, vuelven los desvaríos. Y volvemos con Desvaríos. Y ahora vamos a revisar el lado B del disco Abbey Road. Y aquí viene el sol. Y lo trae George Harrison. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. The Sun es la segunda gran canción de George en el Abbey Road. Después de sentir el asedio y la presión de los abogados y las reuniones financieras, George se toma el día libre y se va donde su amigo Eric Clapton, y allí en el jardín, jugueteando con las guitarras acústicas, compone esta canción luminosa. Y la comienzan a grabar el 7 de julio, en el cumpleaños de Ringo Starr. John Lennon no interviene debido a que se recupera de un accidente. Esta es la toma 9 de Here Comes the Sun. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun, I say, it's all right. Y es difícil elegir una versión de Here Comes the Sun. Una de las más famosas es la que hizo Richie Havens en los 70. Pero quiero compartirles la que realizó la genial artista y, para mi gusto, inclasificable Nina Simone. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling. Here comes the sun. Nina Simone era principalmente fan de George Harrison, por encima de los otros Beatles, y de ahí que ha realizado más versiones de temas de Harrison. La otra canción de George Harrison, Something, comienza con la frase Something in the way she moves, que es el título de una canción del disco debut de James Taylor y que fue lanzada por la compañía Apple de los Beatles. Consultado al respecto y queriendo buscar una reacción adversa de la prensa, James Taylor dijo que si George tomó la frase de su canción, era un honor y que él se sentía honrado. Y así de honrado estuvo de interpretar Here Comes the Sun en una gala junto a un consagrado del cine, James Taylor, y el compositor de Star Wars y mil películas. John Williams. James Taylor. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. The dull garden, it seems the ice is slowly melting. The dull garden, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Y es interesante que una canción acústica, dulce y melodiosa haya cautivado a gente incluso del metal más oscuro. Ejemplo de ello es la banda sueca Ghost, que la incluye en su repertorio con un arreglo muy atractivo. Here Comes the Sun es una canción que con el tiempo ha ido creciendo y se ha convertido en una especie de himno de esperanza. Y una de esas canciones que siempre sirve para empezar de nuevo. Hay muchas versiones, pero siempre tendrán la voz de George. Y por ello lo vamos a escuchar en una histórica presentación en el Prince Trust Concert. Elton John en el piano, Jeff Lynne en la guitarra y en la batería, Ringo, claro, y Phil Collins. Y ahora vamos a la segunda canción del lado B de Abbey Road. Y es otra maestría, Beatle, de John Lennon, Because. John ha contado que estaba escuchando a Yoko interpretar en el piano el claro de luna de Beethoven y le pidió que la toque con los acordes al revés. Allí habría surgido la idea. Eruditos fans Beatles han hecho el ejercicio de buscar la relación del claro de luna de Beethoven al revés con la melodía de Because, y lo que han resuelto es que no hay ninguna parte que se asemeje, lo que indica que fue el clima, la atmósfera, lo que a John le sugirió, porque la melodía parece estar en una improvisación que se escucha en el disco experimental, en el Waiting Album de John y Yoko. Y recientemente ha circulado esta versión inicial de John con la acústica. Because es otra de esas canciones que muestra la alquimia del grupo cuando estaban conectados. Y tanto Paul como George se sintieron desafiados a realizar esa vocalización tan compleja, como no la hacían hace mucho. Y por eso si hay una grabación, un registro absolutamente admirable y disfrutable, es el de las voces que vamos a escuchar a continuación. Because Y es interesante también la instrumentación, que incluyó el clavecín que estamos escuchando, que lo tocó Josh Martin. Por cierto, Paul McCartney se compró este clavecín en una subasta y volvió a usarlo para Freeze a Bird en el 95, es decir, 26 años después. Esta canción se ha convertido siempre en un desafío para grandes músicos. Esta es la versión que hizo el maestro de las seis cuerdas, Aldi Meola, de Because. Si hay una versión para escuchar de Because, es la que arma en vivo Pedro Aznar, que es un especialista en los Beatles. Y en Because, porque ya la grabó en su primer disco. Pero en su gira de conciertos unipersonales del 2013, Pedro Aznar realiza la construcción de las voces y la instrumentación ahí mismo, en el concierto. Voy a ponerles una versión resumida de este armado que hace en escena Pedro Aznar. Because the world is round, it turns me on. Because the world is high. y esta resulta la mejor forma de entender y apreciar las distintas partes, y que solo puede hacerla en vivo un iluminado de la música como es Pedro Aznar. Y un componente también histórico de Abbey Road es sin duda la portada con los cuatro Beatles cruzando la cebra. La fotografía se la tomó el 9 de agosto de 69. Fue el fotógrafo Ian Macmillan, que venía trabajando desde hace varios años dentro de trabajos de arte, y en 1966 había editado The Book of London, que incluía a Yoko Ono. Y luego Macmillan fotografió una exposición suya, y fue Yoko Ono quien recomendó a John convocarlo para la sesión de fotos de Abbey Road. Había varias ideas más pretenciosas, especialmente por parte de Paul, pero los otros no sentían ya ninguna motivación, y por ello no se hicieron mayor problema. Y dicen que a sugerencia de Ringo decidieron sacarse una foto en la cebra que lleva a los estudios de grabación de la EMI en la calle Abbey Road. El estudio luego tomó el nombre por el disco. Y ese día soleado de agosto, a eso de las 11:30, los cuatro Beatles se reunieron en los estudios. Y mientras instalaban la cámara y paraban el tráfico, Linda McCartney fotografió al grupo esperando. La policía durante 10 minutos paró el tráfico y Macmillan tuvo su tiempo para la sesión, que no fue nada larga. Los Beatles cruzaron un par de veces y listo. Se registró esa imagen de alcance planetario. Y aquí comienza el discutido medley que cierra el disco Abbey Road, un popurrí de varias canciones sueltas que Paul planteó, pero que en el fondo no concordaban con Lennon. Para Paul era un bloque de canciones cortas y que juntas generan un bloque con diversas sensaciones, mientras que John Lennon manifestó luego con molestia que no es más que una juntucha de varias canciones a medias, inacabadas y pegadas, sin ninguna relación. Vamos a revisarlas. Paul es quien arranca con You Never Give Me Money, Tú Nunca Me Das Tu Dinero, que hace referencia al incómodo momento financiero que atravesaban, especialmente Paul, que estuvo siempre desacuerdo de firmar con el mafioso Alan Klein. Claro, Klein les prometía el sol y las estrellas, les hizo firmar todo tipo de documentos, pero el cuarteto no veía un peso. Y sin duda su presencia será una de las razones para el quiebre posterior del grupo. Y años posteriores, los cuatro van a terminar demandando a Klein. Pero más allá de la motivación financiera, este es un hermoso tema que arranca muy dulce y melodioso y se va transformando en un rock potente. No se han hecho muchas versiones de este temón de Paul, y de las pocas, una formidable es de la británica Paloma Faith, cantante de soul, que en su versión la hace más bien muy rockera. You'll never give me your money, you only give me your funny papers, and in the middle of negotiations, you break. Y en el nuevo milenio, Paul McCartney la ha sacado del refrigerador y la ha incluido en algunas presentaciones, tocándola solo con su piano eléctrico. You never give me your money, you only give me your funny paper, and in the middle of negotiations you break down. I never give you my number, I only only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down. Out of college, money spent, see no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. And this is the bit where I don't know the words, but I don't think I'm even gonna bother to try and learn them before the end of the tour. But oh, that magic feeling, nowhere to go. Y a la conclusión, este You Never se engancha con el tema de John Sankin. Hay diferentes datos acerca de la inspiración de ese tema, que vino de la biografía de Luis XIV, justamente Sankin. También se dice que, al igual que Here Comes the Sun, vino por la alegría de volver a ver el sol después de un largo invierno despiadadamente frío en Londres. Posteriormente, John dijo que el título en realidad le vino de un sueño. Lo que sí es evidente es la influencia de Fleetwood Mac y su tema instrumental Albatros, editado un año antes. Y a continuación de Sankin vienen tres breves canciones que resulta difícil separarlas. Mr. Mustard, también de John Lennon, que se ha cansado de aclarar que no tiene nada que ver con la cocaína. Y este fragmento solo dura un minuto. Y también dura un poco más de un minuto la siguiente canción de John Politzepam. Politzepam vino de una fugaz aventura de John con alguna fan. Y una fan que ingresó por la ventana del baño parece haber sido la inspiración para Paul en su siguiente canción, aunque hay diferentes versiones. Me and Mr. Mustard sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-mark note up his nose. Such a mean old man. Stops, she's a go-getter. Takes him out to look at the Queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. Such a dirty old man. Dirty old man. See it in black, dressed in a polythene black. Yes, you should see Esta canción, Ella entró por la ventana del baño, tiene un toque rockero que sin duda cautiva. Y quien se dio cuenta de ello fue Joe Cocker, que la lanzó con gran éxito en 1972. Pero además quiero ir con una interesantísima versión a cargo de un grupo especializado en Beatles, los Dura Beat de la Argentina, que para su versión bastante funky invitan a Fito Páez. So I quit the police department and got myself a steady job. And though she tried her best to help me, she could steal, but she could not rob. Did anybody tell? Y la parte final de Labor Road es brillante. Incluye tres temas inseparables: Golden Samblers, Carry That Way y The End. Paul escribió a Golden Samblers en el piano de su padre durante una visita a su casa. Ahí estaba una obra con ese título que su pequeña hermanastra Rod practicaba en el piano. Paul no sabe de partituras y se puso a jugar con las frases del tema con una melodía improvisada. Y allí surgió la canción. Y le gustó y mantuvo el título de esa obra, que es una pieza antigua del 1600. Y Golden Samblers viene desde un principio casada con Carry That Way, que graban Paul, Ringo y George. George en el bajo, John no estaba presente por el accidente. Y George Martin se encarga de los arreglos y la grabación de la orquesta, que siempre realzan el tema, según Paul, para disgusto de John. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby. Final, en The End, por primera vez Ringo Starr hace un pequeño solo, contra su voluntad. Tuvieron que convencerlo para que lo haga, y sí que valió la pena. Luego una serie de solos de guitarra. ¿A cargo de quién? ¿De George? ¿De John? ¿De Paul? En realidad de los tres. Como un juego, cada uno tenía dos compases para su fraseo. Y Paul les puso el desafío de hacerlo al mismo tiempo y sin regrabación. Al final, el amor que recibes es igual al amor que das. Es el pequeño fragmento The End que no solo finaliza el disco Abbey Road, es el final de la historia de los cuatro, o al menos del gusto de hacer música juntos. Así concluye el Abbey Road. Bueno, esa era la idea, pero en el disco se coló por equivocación un pequeño fragmento de una canción desechada de Paul, Her Majestic. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Her Majesty, que es una pequeña canción que tenía que ir en medio de Mr. Mustard y Polly Tipman. Pero cuando Paul la grabó no quedó conforme y les dijo a los técnicos que la saquen. Pero como ellos tenían el orden de no botar nada por si acaso la pegaron al final de la cinta que se venía trabajando. Y luego esta fue enviada. Y nadie se acordó que había ese fragmento. La cosa es que los millones de fans en el mundo se encontraban con esta sorpresa que inicialmente no figura ni en la portada. Escuchémosla una versión, pero una vez más en un subversión original. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Pero Labour Road concluye con The End. Y rápidamente vamos con un par de versiones. Y empezamos en el Brasil con una grabación que Milton Nascimento ha rescatado de una serie de grabaciones que realizó con la gran Elis Regina antes de su muerte. Fue en el 71 que Elis puso voz a Golden Samblers. Como parte de un proyecto de rescate de los sonidos de la época, Milton trabajó su adecuación y todos quedaron muy complacidos. Milton además dijo: "Estaba muy feliz de haber grabado una canción de este álbum que es mi favorito de la banda. Desde el corazón." Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, you do not cry. Se me quedan varias canciones, especialmente de Golden, pero no quiero que tengan que aumentar agua a la sopa. 50 años de Labour Road, una de esas obras que cumple años, pero que no envejece, a diferencia de sus creadores y de nosotros mismos, los beneficiados de su belleza. Abbey Road es ese tipo de obras que cautiva igualmente hoy como lo hizo al finalizar los años 60, rompiendo épocas, generaciones y todo tipo de fronteras. Los Beatles tienen esa magia en su música y por ello hay quienes vamos a seguir apreciando y disfrutando su obra hasta el último día. Y saben, Ringo está aún aquí, y también Paul. Y me parece justo terminar esta celebración con una actuación actual, y con Paul cantando una vez más The End. once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Gracias, John, Paul, George y Ringo, por el Abbey Road y por tanto. Gracias a ustedes por compartir esta pasión y honrar la vida. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.